Alguien ha dicho algo que para mí es cierto, que la poesía es un vicio que se adquiere con la infancia. También es cierto que algunos se curan con los años y que otros quedamos enredados para siempre en sus buenas o malas artes. Bueno, eso se lo decide el tiempo, ¿no? Si son buenas o malas, no sé.